como Dios. Las lágrimas se secan con la luz del sol y me inunda la emoción de sentirte cerca, dándome el valor para espantar esta fría sensación que quiere helar mis sueños. Las lágrimas se secan con la luz del sol y me inunda la emoción de sentirte cerca y dándome el valor para espantar esta fría sensación que quiere helar mi sueño. Quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios. Yo solo quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios, el alta cruz de tu mirada. El destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. Mi destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. El color de la noche encendida y aquel poema que yo nunca he terminado, te lo juro. La pasión, la razón, los pecados, este modo de amar, este grito olvidado, como un rayo ha llegado a mi vida, robándome todo y la samba que canto. Nacer en tu piel una y mil veces.

te juro que no quiero, no. Solo volver a verte una vez más cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Muy buenas noches. Es una felicidad enorme para mí estar este año otra vez con ustedes. Les quiero decir muchas gracias por la oportunidad que me dan de venir a cantar en esta fiesta tan significativa, no solamente para la ciudad de todos ustedes, sino para toda una provincia y para todo un país que tiene, gracias a Dios, un montón de estas fiestas que representan el sentir de todos nosotros, los que amamos nuestra cultura y nuestra música. Yo les quiero decir muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá, por darme la oportunidad de venir a cantar para ustedes canciones que tuve el placer de componer, como las de mi nuevo disco que se llama Revolución y que lo estoy empezando a presentar de a poco. Esta noche voy a mostrarles algunas canciones y las canciones que me acompañan desde siempre, canciones que son muy importantes para mí. Gracias una vez más por este espacio, por esta oportunidad, y gracias sobre todo por venir en forma tan numerosa y tan masiva acompañada de los músicos argentinos, que es tan importante para nosotros. Muchas gracias para todos, espero que disfruten este concierto como yo disfruto de estar acá junto a mis compañeros. Vamos a dar lo mejor de nuestro repertorio con todo el amor que sentimos por la música. Muchas gracias y buenas noches. sangre, de piedra mis piernas, de pluma mi pecho, con tu color se visten tan dulces mis sueños. Deshonra es el miedo, de carne el deseo, la miel de tu aroma es la brisa que me da aliento, vos sos el consuelo que abriga mi herida, con tu color se visten tan dulces mis días. Somos dueños del amor, somos parte del misterio que nos roba la razón y nos vuelve eternos, que nos cura las heridas viejas del corazón. Pierdan las horas que se hacen carne en mi anhelo y anudo un pañuelo, te encuentro en mi espacio, me hundo en una sombra, te espero en mi abrazo siempre. Te vas hacia el cielo con las alabanzas que rezan mis manos acariciándote el alma. Me voy como un trueno con mi pensamiento, al centro de tu cuerpo me llevan los vientos. Somos dueños del amor, somos parte del misterio que nos roba la razón y nos vuelve eternos, que nos cura las heridas viejas del corazón. Muchas gracias. Si ustedes me lo permiten, voy a cantar unas canciones nuevas de mi disco nuevo que me gustaría que escuchen. Estas tres canciones que voy a hacer ahora son parte de mi disco nuevo que se llama Revolución. Espero que lo disfruten y que les gusten mucho estas canciones. Fueron escritas con mucho amor. Y tengo muchas esperanzas y mucha expectativa de que las disfruten como yo disfruto de cantarlas para ustedes. Venga, esto es lo nuevo. Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero entrar en enero, en pleno verano, morirme de frío. Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí lo tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. cantar porque a mí lo tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin donde deba morir para echarme al olvido. Si ya no quiero pensar en vivir ni seguir gracias. Flores en el río se llama esa canción. Muchas gracias. El tiempo de alejarme no es que no más abrazarme un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Muchas gracias, gracias por cantar así. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Ha ha. Quiero decirles algo. Un minuto, por favor. Quiero decirles algo. Quiero dedicar esta canción en especial, realmente, y fuera de toda demagogia, quiero dedicar esta canción a todos ustedes por un motivo muy real, y que es el siguiente. El año pasado fue la primera vez que yo vine a esta gran fiesta, una fiesta que yo conocía mucho, porque es una fiesta muy conocida en toda Argentina, y la verdad es que llegué, tuve la oportunidad de estar arriba del escenario y de inmediato todos ustedes me recibieron y recibieron mis canciones con un cariño y con un respeto que yo no olvidé nunca y que es el que me generó hoy toda la expectativa que tenía antes de este concierto. Quiero dedicarles esta canción porque es una de las canciones más importantes para mí y porque disfruto mucho de cantarla. Espero que sirva esta forma para poder decirles de todo corazón, muchas gracias a todos ustedes por lo que me han regalado el año pasado y por lo que me están regalando en este momento. a mí. Es una canción nueva del disco nuevo que compuse junto a un gran amigo mío salteño que yo quiero y admiro mucho, que se llama Daniel Cuevas Cabucci, de Los Izquierdos de la Cueva, a quien le mando un gran abrazo. Esta es una samba que compusimos juntos y se llama Solo. Señores. Abel Pintos, en el escenario del Festiorán, qué noche, la verdad, emocionados. No hemos querido interrumpir por la cantidad de mensajes que han llegado pidiendo que Abel cante y cante. ¿Qué me dice, señora? Qué frutilla, ¿eh? Ahí está, ahora sí te puedo decir. Chicos, por favor, no me agarren el cable. Mirá, que sí. No, después te con lo de Benzi. Ahora de digo. Benzi, mi amor, si es a vos... punto y aparte, o sea, tipo... O sea, tipo hello, o sea, tipo nada. Escúchame, si a vos se te ocurría cortarme lo de Abel, yo misma te mato en nombre de todas las oyentes, más que nada el público femenino. Un espectáculo, por no Dios. Que me mates. Escucha este tema, no, no me muero. Volvemos al escenario entonces, dale. Mi cariño es eterno. Señores, la gente no quiere que se vaya. Abel Pintos, la verdad que los chicos aquí abajo están haciendo canotaje, esperan, juegan crucigramas. La están remando. No, pero lo de Abel un punto y aparte, por Dios, increíble. No vayas a querer decir al aire que los changos están jugando crucigramas mientras Abel está. No, no, por favor. Ay, por pero favor. Ya se vienen los guairas. En un ratito, en un cantan ratito. Cantan muy bien, ¿eh? Así es, los changos, los guairas. En un ratito la vas por la transmisión de la Güemes, por la cadena federal. Estamos en vivo. Usted tiene la parte comercial. Peluquería Queen, tendencia en color y peinado. Ewes, 7:45. Hay mensaje, dice, hola chicos, ¿pueden ponernos por favor la página para las imágenes? No, no, no, no. Acá hay un problemita. Yo le decía hoy a Bruno, también se lo decía al hijo de Luna. Muchachos, no hemos tenido la promoción de vida, pero después me dicen que Canal 2 no tiene página en internet. Claro. Lo tiene OTC. Ya voy a investigar. Una verdadera lástima que hoy no se hayan puesto en el banner la página en internet para poder ver el festival en cualquier parte del mundo. Sancor Seguro, Alvarado 491. Distribuidora Mendoza, Vino Toro, la mejor calidad en vino, Mitre, Esquina, Higgins. En un ratito volvemos, no se va Abel, no se enoje, señora, no me diga corte, no me rete, ya viene Abel, dale, vamos. Daniel Spa, tendencia de estética y salud, 20 de febrero, 572. Volvemos al escenario, señores, Abel Pintos, consagrado en esta primera luna. Desperté muy temprano a la mañana, todo el peso de la culpa me aplastó. Algo huele a vencido en esta cama, son los años, son la duda o el rencor. Qué difícil se me puso al darme cuenta que algo nuevo dentro mío despertó. Pero bueno, no le temo a los fantasmas, el coraje es un aliado del amor. Algo para destacar, como vos no hay nadie igual, es que juntos vivimos momentos incomparables. Aunque dude mi razón, el pecado en la cruz de los dioses y los mortales. Algo para destacar como en la cruz de los dioses y los mortales. Y algo para destacar como pienso en abandonarte, amor.

Abel Pintos, consagrado de esta primera luna de El Festival, señores. Matías, ¿estás en algún lado, Matías? Impresionante la presentación de Abel Pinto. Yo estoy en la zona de platea, Ariel. El público femenino, sobre todo, el 99% es público femenino que está aquí en el sector de platea. Prácticamente se está comiendo, se está devorando el palco, Ariel. Gracias, Matías. Vuelvo al escenario. Está cantando, señores, Abel Pinto. Bella flor del color de las almas sin dolor, para vos mi canción, parte de mi corazón. Que ya no estoy, que voy como... Dueño de tu corazón y quiero ir y navegar, confundirnos en el mar y llegar y al lugar con tu sueño vivirás tú. Y un colchón de estrellas en la inmensidad, con su luz eterna nos coronarán, dibujando el tiempo, la noche y la... sentir que ya no estoy, que voy como... Mojando nuestras almas, bailar así me hará sentir que ya no estoy, que voy como. Bailar así me hará sentir que ya no estoy, que voy volando. Impresionante, Daniel, la presentación de Abel Pinto en el escenario mayor en la primera luna, en la primera noche del Festiorán 2010. No lo dejan ir, Abel, impresionante. Yo digo, el público está a la vuelta del escenario. No sé cómo va a ser para bajar. Estamos por escuchar seguramente los últimos 10 minutos de Abel Pinto en el, Escuchamos, Abel. Escuchamos la hinchada que pide por Abel. Muchas gracias. Saludamos a nuestro corresponsal, colega en la zona de Colonia, Santa Rosa. Querido Sandro, para vos te saludamos y para toda tu gente quien está siguiendo la transmisión de la UEM. Así seguimos con la transmisión del Festiorán, la presentación estelar de Abel Pintos. Cuando baje, Abel se viene los Guaira, ¿eh? Así es. Muy bien, buenísimo. Nos vamos al escenario, Daniela. Vamos de nuevo, por favor. Marcelo Predacino, guitarra y coros. Quiero contarles que Rodrigo Brock, Alessio Rubio y Conde Muñoz nos asisten arriba del escenario, que Luis López opera el monitor para nosotros, que Jorge Quinteros es mi manager, Jorge Archi Moreno opera el sonido para todos ustedes, Fernando Hurta dirige las luces y la puesta en escena, mi madre Susana Marini, Camila Camarata y mi padre Raúl Pintos nos acompañan en la producción en general. Fuerte el aplauso para todos ellos, por favor, que trabajan mucho realmente. Venga esas luces, Fer, venga esas luces. Ese es el aplauso de ustedes para ellos, son muy amables, trabajan mucho realmente. Muchas gracias. Me gustaría también que todos juntos demos un muy fuerte aplauso a todas las personas que trabajan en la producción de este gran evento, que no se ven arriba del escenario, pero que ponen lo mejor de sí para que nosotros podamos disfrutar. Y también un fuerte y merecido aplauso a los amigos del sonido y las luces que han hecho un gran trabajo y que están haciendo un gran trabajo por todos nosotros, gente que conocemos hace mucho, muchas gracias. Gente muy bien predispuesta, con ganas de trabajar, y eso es muy importante para nosotros. Una canción que adoro y que ojalá que si alguien la sepa, la quiera cantar con nosotros. Muchas gracias. Del sol, Pugliese y la buena fortuna, la lluvia y la imaginación. Las horas no tienen consuelo si el sueño no tiene motor. Cruzando un abismo en silencio, leyendo poemas de amor. Voy girando sin parar, del campo a la ciudad, de la montaña a la luz del mar, sintiendo sin dolor resacas del amor. Que no me matan, me hacen ser feliz, soñando sin parar. Si cada día despierto en un lugar distinto, para mí qué forma de vivir. Gracias al cielo te llevo junto a mí. ¡Vamos, dale! Doblando la apuesta a la luna y durmiendo a la orilla del sol. Pugliese siempre y la buena fortuna, la lluvia y la imaginación. Si las horas no tienen consuelo, ansioso de estar en el show, cruzando un abismo de silencio, leyendo poemas de amor. De campo a la ciudad, de la montaña a la luz del mar, sintiendo sin dolor resacas del amor. Que no me matan, me hacen ser feliz, soñando sin parar el tiempo de llegar. Si cada día te despierto en un lugar distinto para mí, qué forma de vivir. Gracias al cielo te llevo junto a mí, girando sin parar del campo a la ciudad, de la montaña y a la luz del mar, sintiendo sin dolor, resaca del amor. Que no me mata, me hace ser feliz, soñando sin parar el tiempo de llegar. Si cada día despierto en un lugar distinto, para mí qué forma de vivir. Gracias al cielo los llevo junto a mí. Muchas gracias. Mira, muy felices todos, gracias. No se escucha, no se escucha. Abel Pinto. Está descendiendo Abel Pinto del escenario mayor. Ya la gente está pidiendo otra. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dicen los maestros de ceremonia en un inmenso operativo de seguridad, Daniela? Ahora te digo, ¿qué está haciendo Abel Pinto? Mira, se está cambiando, se acaba de sacar la camisa. Se está poniendo ahora una remera y me parece que vuelve, ¿eh? El público lo pide, pide una vez más a Abel Pintos. En dos segundos se ha cambiado. Está volviendo, señoras y señores. Esto es Radio Güemes 106.3 desde la cancha de Pizarro, Festiorán 2010, primera noche. Hasta aquí, muchachos, ya el saldo lo está diciendo, una noche exitosa para el Festiorán, desbordados, no solo por la expectativa, por la gente que ha llegado. Abel se ha convertido en el consagrado. Yo no sé qué dirá la producción este año, Matías, si habrá un otro año para Abel. No lo sé. No acostumbra por lo general a repetir 3 años consecutivos el mismo artista. Ha pasado con El Chaqueño, ha pasado con Jorge Rojas, ha pasado con Soledad. No sé, la lógica o la dinámica indica que este es el último año, por un buen tiempo. Pero es esto, lo que vemos contra lo que podamos opinar o lo que obviamente la, diga, ¿no? La gente lo pide, lo estamos viendo, es increíble lo que provoca en el público con su buena música, con su talento, su carisma, sobre todas las cosas. Volvemos al escenario, estamos por la cadena federal Radio Güemes, el festival. Se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la luna y se duerme, un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Eres camino para mis pasos, una de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de dar mi vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedos, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Sueño dorado del sol. sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo. La libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedos. Sueño dorado del sol. Abel Pinto, señores, la verdad que una noche que no tiene desperdicios. Digo tres nombres: Rocío Herrera nos escucha en su casa. Raminito Cuenca, Mirox, cariñosamente un gran amigo, íntimo amigo mío para Ramiro Cuenca, le mando un abrazo. Y Ariel Gómez Pacote nos está escuchando en casa. Abrazo, queridos. Abel Pinto está en el escenario. Ustedes están por la cadena federal, por la Güemes. Por una gota de tu luz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luz escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más. Que se oiga, vamos, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, ¿cómo? Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad y a tu luz el resplandor, de pensar que estaré frente a ti. Voy cantando esta canción, oh, que dice: Se me hace que va a quedar con un tema más Abel Pinto en el escenario, que la rompió sin duda, digo, en esta noche, Daniela. No lo dejan ir. Las ¿cómo va a ser Abel? No lo dejan. Lo van a tener que sacar, no sé cómo, Y no solamente las chicas, ¿no? Algunos chicos que tampoco lo dejan ir. Volvemos al escenario, Piru. Volvemos con Abel Pintos. De la tambora y clarines hay compás, yo encenderé tu vela que no me quema, que la deja atrás, yo encenderé tu vela que no me quema, que la deja atrás, que no me quema, que no me quema, que la deja atrás, que sí me quema, que sí me quema, que no me quema, que no me quema. Vamos, vamos, vamos. Suenan todos a la guampa y unos vayan con su pico y otros vayan con su nampa, y unos vayan con su pico y otros vayan con su nampa, que no me quema, no me quema, a que sí me quema, a que sí me quema, a que no me quema, a que no me quema, y ya se siente. Dame la panca si yo te diera 5 reales que no me quema, que la deja atrás. Yo te diera 5 reales que no me quema, que la deja atrás, a que no me quema, no me quema, a que sí me quema, a que sí me quema, a que no me quema, a que no me quema. Susto tengo, ya me voy a desmayar. Que yo caro susto tengo, ya me voy a desmayar. Al ver que esa negra vieja no quiere quemarme, que la hija atrás. Al ver que esa negra vieja no quiere quemarme, que la hija atrás. A que no me quema, no me quema. A que sí me quema, a que sí me quema. A que no me quema, a que no me quema. ¡Se acaba! Está descendiendo del escenario Abel Pinto, Daniela. Ay, mirá lo que es eso, por favor. No lo está dejando bajar. Las chicas están ahí. Una foto, quieren un autógrafo. Se está yendo, se está yendo Abel Pinto. Está llegando José Ramón Corbacho. José, ¿cómo te va? Buenos días. Ya, buenos días. Qué cambio, ¿no? De Abel Pinto. Digo, pero está llegando al estudio. Se está yendo del escenario. ¿Canta o no? ¿Puedo cantar algo? José, ¿qué? Aparte, la que atrás me sale bien recién, ¿eh? Te pregunto, porque vas a hablar de corazón, porque sos un fanático, te conozco que sos un fanático de Abel Pinto. ¿Qué te pareció esta bellísima presentación? No, espectacular. Yo, es cierto, escucho a Abel Pinto desde la primera época de Abel, y es más, en algún momento hasta lo charlamos con Roberto, que le sugeríamos hace muchos años que lo incluya en la cartelera del Festi, porque sabíamos, lo habíamos visto ya en varios espectáculos, inclusive lo vimos en algún... show de teatro, pero no se compara nada con lo que él puede generar aquí en un evento, en un recital como, como este que tenemos aquí en el festival. Él tiene un magnetismo muy especial con el público, y charlando con gente muy cercana a Abel, lo que dice en el escenario del público de Orán no es para comprarse al público, lo dice sinceramente, él disfruta del público de Orán, lo disfrutó el año pasado y vino con muchas ganas a este festival, y me decía, estaba charlando con él mismo, me decía, estaba nervioso porque sabía que tenía que redoblar lo que hizo el año pasado, y eso habla de un artista que está muy lejos aún del techo que creemos de Abel Pintos. Está muy lejos, estamos delante de los mejores artistas que va a dar la República Argentina, lejos en los próximos años. Seguro. Ahora, otra cosa, lo que me sorprende sinceramente es la devolución que se tiene por parte del público. Yo creo que se ha visto en compromiso, Abel, ¿no? De seguir cantando hasta más no poder. Claro, justamente eso, ¿no? Él decía a la gente cercana a Abel que él se sorprendió el año pasado porque no había venido nunca a Orán que el público le cantara sus canciones, y la emoción que ustedes contaban, creo que en medio del tema, cuando después de No Me Olvides, que es el corte de difusión de la nueva placa que grabó con Sony, habla justamente de eso, ¿no? De que el público le cantó un tema nuevo y lo coreó todo el estadio. Eso no ocurre habitualmente. El tema recién está saliendo y ya es un éxito. Eso habla del compromiso que tiene el artista con el público y de cómo el público le responde, como en esta noche. Sí, José Ramón, muchas gracias por tu aporte. No, por favor, muchas gracias. Muy linda transmisión, como siempre. Y bueno, un placer estar con ustedes.